nos van a envenenar los pecados. No, porque aquí este es el radio. Qué local, qué loca, pa' rato, vea. No, es una palabrita así de agradecimiento, de emoción, de inocencia, de como sorpresa, de sincronía, de tejido. Ya son muchos tejidos y es más grande. Y tejida la malla, tejida la atarraya. Bueno, no es maña ni son patrañas. Esto es una araña que va tejiendo, la telaraña. Y empieza en la mañana y no acaba porque esa telaraña se convierte en mantarraya y en guacamaya y vuela y pues planea, estalla en fuegos, en juegos, en cuerpos, en alientos. Y no, son sentimientos, pero al final no es solo eso. Son personas, es la mañana, es la manada, es la bandada, es la caravana, porque somos caravana. Y en resumen, alimenta esta maña de la rima. Y bueno, no, yo me animo y ojalá usted también. Y que así, ánima, ánima, las ánimas nos escuchen. Y que no se acabe porque esto sigue y que luchen. Y bueno, esa es lucha. Con capucha, con cachucha, nos paramos. Y bueno, somos más que truchas, que salmones. Somos roedores, somos ratas de las alcantarillas. Y no tenemos miedo, no somos colillas, ¿sabes? Venimos con la rima y con las palabras. Somos Yoruba, somos cumbia, somos Cuba. No, no sé si Aruba, pero aquí tenemos y tumba y retumba también. Retumba en los corazones, en los sones. Son sueños, son saberes. Los corazones, acciones, sincronía. ¿Sabes? Comenzamos la rima, está la mina. Esta es la tarima, este es el radio. Sabemos de antaño. Los ancestrales son elementales y somos dardos de curare. Y somos dardos de curare acá, guacamayas todas cantando y volando. Aquí con gusto representando y presentando a mis amigas de antaño y a todos los nuevos y a los del barrio, ¿saben? Porque esta casa fractal es San Antonio y rezamos a los santos, pero no más bien este jolgorio acá con John Pato. Este te pone a reír mucho rato, ay, y nos ponemos a bailar y te pone a rimar y eso a tomar, biche pa' que piche, dice, pero no, aquí no arriba que piche. Nosotros no nos vamos a pichar, somos jurar, no somos de ancestral, aquí no robamos, no robamos, nosotros florecemos, nosotros estamos buenos, ¿sabes? Estamos buenos y rosados, listo como el plátano curado, también el curado o el aborrajado, no nos van a envenenar los pecados, no. Porque aquí este es el radio, qué local, qué loca, pa' rato, vea. Aquí no conocemos, somos caravana, somos todo un cuento. Y aquí de todos los sabores, de todos los colores, los matices, las impresiones. Estamos cantando canciones y en vivo esto es freestyle, señores. Vea, y señoras, y jovencitas, y de todas partes. Bailemos, esto es el de trabe. No, nos trabamos, pero Santa María, ojalá pueda cultivar de la mía, porque en Corinto esto está llena de gripa. Ay, pero bueno, ojalá se cambie, que los NASA se paren y dicen yo también fumo, hermano, pero ¿qué vamos a hacer? Cultivar la nuestra, eso vamos a hacer. Y todo junto como hermano, pasando como hermana, ocultando, cultivando y soñando y cortando esa caña, ese mucho flagelo. Yo no sé, este es un hielo, a mí me da frío, a mí me da hasta rabia, que hijo de puta, eso es la pura patraña, vea, eso matan gente por montón en cada cuadra, en cada salón, en todas partes, y no vamos a olvidar ese Temístocles, eso va para dar esa, cada persona que se muere son como 100 años, cada persona que se muere son más que años, son cosas, son personas, son historias, son cuentos, imagínense todo ese tiempo, vea eso guardando los mapas, guardando los apuntes, escribiendo toda esta cosa que estamos haciendo aquí mismo en Casa Fractal. A mí no no me da miedo. Esto va pa' mal, no va pa' mal. Esto es bondad, esto es rap, esto es hop, hip hop, esto es pa' más. Y hip hop, y popcorn, y chat pantalón, y que bop bop. Sí, bueno, bubblegum, pero no, no vamos a cantar. Esto lo sacamos, esto es en vivo, papá, vea mamá también. La abuela, el abuelo, aquí sacamos del hombro el ñero y el horno. Y bueno, yo puedo decir que soy gomelo, qué homo. Pero bueno, yo voy a cambiar, vea. Aquí juntándonos todos nos vamos a sanar. Esto es palabra sanadora, vea la maloca del rap. Aquí mambiando la cabeza ya. Que tabaco, palabra dulce y salada. Porque no, acá todos vamos a sacar más. Gracias. Gracias. Vamos a sacar más. Y si alguien más quiere decir algo, aproveche, aproveche. Como viene fiesta, fiesta, el yo, casa fractal, sí. Y me enciendo, la tienda estoy. Rompiendo los esquemas, por eso vengo y voy. Venimos sanándonos, conectándonos, atravesando los océanos. Mira, mira, yo no soy pecador. Y si vengo a pecar, vengo a pecar al templo. Venga con la rima, aquí somos cientos, cientos de sentimientos. Vamos a más, somos la sinergia, la energía. Esta es la movida que te entretiene. Y ahora nos vamos pa'l petróleo. Dame ese bicho que me vuelvo loco. En la radio loca, esto es para ti, mada. Ah, y nos vamos, venimos, sentimos, así nos escuchamos, nos oímos. Esto es mi piel erizada. Mira, mira cómo viene esa calada rapeada. Me ponen aquí el tiempo, la estructura y el rap. Lo que siento, lo escribo en un lienzo. Esto es puro graffiti, como lo escribimos en la cuerda. En esa pared, en ese mural, estamos aquí sintiéndolo. Renaciendo, yo, ¿cómo es? ¿Cómo dice? ¿Cómo va? Suéltalo, suéltalo. Entro yo la sensación. Estoy un poco ronco, pero disculpen la voz, tranquilito. Le pegamos bien infinito. Estamos haciendo ray, caravana, nervios, listo. Uno, dos más, seguimos dándole al play. Haciéndolo todos los días, everyday. Estamos aquí coordinando y escribiendo, rimando, cantando, rapeando y riendo. Ok, estamos haciendo lo que más nos gusta. Mírame, mírame si me asusta la mirada de la caravana. Manara, toda esta gente ya está toda sumada. Van llegando con sus tarros, con sus tarros. Con toda su gente y su manada. Sus tarros, sus guitarras, sus copetas, sus guatos. Y todo el biche que le voy aventando a ustedes. Pa' que me sigan en las redes. Tú sabes, aquí no está el que puede. Una vez más, un saludito pa' Natalia. Ella es una nena fina que le pega. Wow, wow, wow. Una vez más, le damos bien sabrosito. Se acabó el sonido de esta cosita. No lo escucho bien, pero ya está sonando. Mejor grado, DJ, déjalo sin sabor. Wow. Me gustaría que volviéramos a los retornos ancestrales, tal vez un beatbox paterno, que solamente el beatbox analogía tiene que ver tal vez con poca esta rima. Y estamos haciendo un momento de contento, unas narraciones, llevamos todos los momentos, ensamblando las derivas, pensamientos, criticando solamente, haciéndolos constructivos pensamientos. En esto se quedan, espero que no se queden solamente en realidades, banalidades, todas solamente superficialidades, y estamos alejados de las realidades. Hay que meterse en el barrio, darse una vuelta por el borde, tal vez dejar atrás el pasaporte, la cédula y la identidad, y pensar que todo lo que te define está atrás. No hay fronteras, hay fronteras todas invisibles, pero cada vez en el barrio dicen que son más visibles. Y la seguridad y la inseguridad y la cucha de la terraza nada más te va a dar, que buena energía y buena vibra, porque el perro tal vez sale del concreto y sale del cemento, como aquí sale una nutria, un pájaro contento, y está volando todo el universo con un beatbox. Y todo el parce del respeto tiene todo el flow y me tiene ya todo contento y enervado desde los pies a la cabeza. Y ya todo esto baja y me trae la reversa. Pensar que todo lo que está pasando no es momentáneo, son situaciones, decía el Ciro en el antaño. Y son situaciones, son momentos que llevamos viviendo. Cómo nos conspiramos, cómo nos organizamos, qué estamos haciendo, cómo lo hacemos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tal vez pensar que la analogía, que todo esto es una rima, que no tiene sincronía, que todo esto fluya y que viva la vida, que viva el amor, el parcero Oscar. Y mientras ve la gente esto no lo desconozca, que son valores, sentidos, los movimientos, confiar y poner el corazón en esto. El turno era para que si quería usar el micrófono, pero bueno, listo, tocó aquí sacarse del xilófono del pensamiento, vea, el cerebro, un cuento, yo no soy Yoruba, tenemos la cumbia, venimos aquí a montar la rumba, si tenemos el beat para hacerlo, no necesitamos ya ningún juguete, pero bueno, acá viene el parcero con el cuento, podemos sentirlo, bueno, soy free, esto es tecnología, ya dijeron todo esa cuento, esa es la mía, tenemos que sacar todo eso, ayudar, eso tejido. Eso no está de más, vea todos los instrumentos, los mics. Vea ese mix de donde creyó que viene a salir. Esto es análogo, pero también yo sé tecnológico. Pero no, bueno, no somos como romántico. Queremos sacar esto de lógico. Queremos acabar esta guerra de odio. Acabar esta guerra de odio. No queremos acabar este cuento. Queremos comenzar a montar este nuestro cuento. A ver cuándo se va a acabar, pero va. Algo le voy a decir, ¿para qué le dar tan vidia? Me voy al Petronio justo después de esto, vea. A bailar, todo el arrullo sacar, a cantar con toda África allá, a sacar todo lo que tiene la melanina, vea. A ver, eso es la mera tarima, si se baila y no puede cantar, eso, wow. Eso es puro tumbado, ese vea está parado. Y nene, ma, ya baila, porque esto no se va a acabar. Va a estallar esta noche, no se va a acabar, vea. Ya la sé, amaneciendo no gusta. Al revés, 1, 2, 3, este es el rap del BNE, para que pueda aprender como la ve. Vea, no vamos a salir de aquí, de San Antonio, Cali, esto es Cali, no nada más. Y esto no, lo demás es lo más, esta es la cuenta, vea, esta es la tanga, esta es la minga, cimarrona. Esto también la guardia, no joda, aquí no, no, no se meten con nosotros. Radio carajo, viva el pueblo, carajo, no se rinde, vea, esto no se rinde. No se acaba la lucha, está en la calle, con capucha, sin capucha, ya sabes. Con el palo, la batalla en la calle, seguimos, palo. Donde mando algo para sacar para el cuando, porque estos son los de antaño, subiéndose nuestros hombros, hermanos y hermanas, saben los ancestrales, los elementales, ellos son de todos los colores, no somos solo blancos, señores, aquí de todos los matices y los sabores, vea, y los sabores, para disfrutar los sabores, disfrutar los sabores. ¿Quién quiere cantar? ¿Alguien más? Hágale. Ese sabor, ese sabor, ese sabor, ese sabor, que trae color, que trae color, como que, ese sabor, ese sabor, que trae color, que trae color, ese sabor, ese sabor, como. Ya el ritmo, montamos el seísmo. Estoy solo, solito, solito. Pero mira, yo lo solicito. Esto es común y viene para el centro. El centro de la city, sí. Y lo escribimos en graffiti. Mira cómo va, mira cómo nace y llega. Mira cómo este alma despega. Gracias a vosotros y a vosotras. He salido de la cueva. Mira cómo va, esta es mi escuela. Pero mira, es como manejan la consola. La consola para vivir plenamente. En común y en colectivo solamente. Esto es la pura economía, porque tenemos el arte y tenemos la locura. Dame biche, dame el poder ancestral para que me marche muy lejos, repartiendo arte bien lejano como KCR. Lamentamos que el cierre se esté extendiendo, porque esto no estaba contemplado ni siquiera. Aquí no tenemos cimientos, son todos como olas que vienen, que vas, tal vez, hola, ¿cómo estás? Ya no vuelves más, tal vez ya nos vemos y nos reunimos. Y todos estamos aquí, tal vez siempre hemos sido los mismos. De los adentros para afuera hay una invitación a los que solamente están escuchando esta canción. Es aparentemente una canción, pero solo es una narración. Cualquiera de nosotros podemos animarnos a cantar, a narrar, tal vez fuera del sentido y del ritmo. Toda la gente, los cánones nos dicen que son los mismos y estamos fuera y al margen. Esos cánones hay que destrozarles y derrocarles solamente por el borde derivando. Haciendo esto como si estuviéramos aprendiendo, nadando en el mar que te puedes ahogar. Y la pista aquí a ti ya te puede desbordar. Una pista excelente, una narrativa ausente. Y todas las cosas que en mi corazón y en la piel están latentes. Tengo cosas por dentro y todas se quieren salir, pero tengo que decir cómo es que van a salir. Tal vez tener un filtro, ponerle un poco de orden, y que tal vez el desorden le ponga un poco de orden. Porque hay que cristalearse toda la vida, hay que caminar, hay que derivar. Repito, deriva el error, decía el circo. Y todo esto no son solamente cosas de un circo, que uno se está inventando una vida, una película. Los frames, decía aquí solo el frame, la casa fractal y todo esto que se va a centralizar y muchas centralidades puede generar, como si estuviéramos derrocando los poderes. Duque ya está haciéndolo en el trono, y mientras tanto yo me voy a cagar y me voy a botar un bollo en honor al presidente Duque. Aquí está todo esto, ya que para gente se eduque. Uribe, el paramilitarismo ya que vive. Estamos cansados tal vez de una falsa paz. Todo esto una reelección de la realidad. Cada gente en la democracia, esta falsa democracia que nos han vendido, y es solamente una falacia. Las decisiones no se toman en el Congreso ni en el Senado. Están tal vez la gente mucho más desparchados. Las realidades y las decisiones las tomamos todos. Y tal vez aquí no estamos tomando decisiones, pero estamos haciendo nodos. Tal vez esta es la conclusión, una omisión, pensamiento sin la invasión. Todo esto es la realidad de un borde y un territorio que cada vez se mira solamente y el borde para adentro ya.